Saludos y bendiciones, te habla el evangelista Roberto Lugo. Quiero darte gracias por siempre respaldar nuestro ministerio y dejarte saber que estamos orando a Dios por ti para que la palabra que vas a escuchar sea de mucha bendición a tu vida. Le pedimos a Dios que este mensaje te desafíe a ser un mejor creyente, un mejor discípulo y un mejor seguidor de Cristo. Recuerda que la palabra de Dios sigue cambiando vidas para siempre. Quisiera mirar el libro de los Hechos en el capítulo 1 y considerar el verso 23 hasta el verso 26. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Comenzamos en el verso 23 a la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de algunos, de todos, aleluya, muestra cuál de estos dos tú has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, o al lugar que merece, dicen otras versiones. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, se convirtió en el número 12. El último. Los que trastornan al mundo. Quisiera preguntarle, hermanos, si alguien aquí sabe quién fue el primer hombre que caminó sobre la luna. En el 1967, para ser más específico, el 26 de julio, el famoso astronauta Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en caminar sobre la luna. Quisiera preguntarle quién fue y es el primer presidente afroamericano de la nación de los Estados Unidos de América. Barack Obama. En Puerto Rico, la señora Sila María Calderón quedará grabada en los anaqueles de la historia del puertorriqueño porque se convierte en la primera mujer en ser gobernadora de Puerto Rico. Ahora quisiera preguntar, ¿quién de aquí sabe el nombre del último hombre que caminó sobre la luna? Y cómo era de esperarse. Why am I not surprised? ¿Cómo era de esperarse? ¿Sabía usted que el último hombre en caminar sobre la luna se llamó Harrison Smith? No lo sabía. Te acabas de enterar ahorita. ¿Y quieres que te diga por qué no lo sabías? ¿Quieres que te diga por qué no lo sabías? ¿Por qué desconocías el último hombre en caminar sobre la luna? Déjame explicarte por qué. Porque vivimos en una sociedad que valora siempre a los primeros. Recuerda siempre a los primeros. Y celebra siempre a los primeros. Por eso, si usted no tiene que ir a la escuela para saber quién fue el primer hombre en caminar sobre la luna. Por eso usted no tiene que ir a la escuela para saber quién fue el primer presidente afroamericano. Porque vivimos en una sociedad que se enfoca siempre en aquellos que son primeros. Pero los que son últimos nunca son celebrados. Los que son últimos nunca son mencionados. Los que son últimos casi nunca. Los que son últimos casi nunca son reconocidos. ¿Sabes por qué no son reconocidos? Precisamente por eso, porque no fueron primeros, fueron últimos. El apóstol exhorta y dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a la manera de pensar de este siglo. Porque aunque nuestra sociedad es una que le da poco valor a los que llegan últimos, que le da poco reconocimiento a los que llegan últimos, Dios no piensa de la misma manera. Aleluya. Si usted siempre en la vida fue de los que llegó primero, tal vez el sermón de esta noche no es para usted. Porque Dios no piensa como nosotros. Nosotros celebramos al primero, valoramos al primero, anunciamos al primero, y el que llegó último, que se las arregle como pueda. Pero Dios, que establece en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos, Dios tiene otra manera de pensar. Y no existe cuadro bíblico que mejor ejemplifique este principio que el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde los apóstoles se preparan para seleccionar al último de los apóstoles. No al primero, sino el último. El grupo original era de 12, pero faltaba uno para completarlo. El lugar de Judas estaba vacante, y los apóstoles ahora se preparan, óigame bien con cuidado, para elegir el que sería el número 1. No, el número 12, o sea, el último. Mire el escenario, el último. La Biblia dice que para escoger al último, los apóstoles seleccionan a 2 individuos, y uno de esos 2 sería electo como el apóstol número 12. Seleccionan a 2 individuos, uno llamado José, que también tenía por sobrenombre Barsabás y por sobrenombre Justo, y a uno llamado Matías. A estos 2 hombres los apóstoles los seleccionan, y de uno de estos dos sería seleccionado para llenar y ocupar el lugar de Judas. Como era costumbre en el tiempo apostólico, echaban suertes. Eso era una práctica muy común, aún que venía siendo transmitida desde el tiempo del Antiguo Testamento, y era aceptable delante de Dios. Y echaron suertes, y la Biblia dice que la suerte cayó sobre Matías. Los apóstoles responsablemente oraron a Dios y le dijeron al Señor: Señor, tú que conoces el corazón de todos los hombres, muéstranos a cuál de estos 2 tú has seleccionado como el último del grupo, como el último de los 12. Porque obviamente, hermano, es muy fácil equivocarse, más cuando somos mortales. Usted sabe que la equivocación es la característica número 1 de los mortales. Nos equivocamos porque miramos a la gente con nuestros ojos y no con los del Espíritu. Nos equivocamos porque siempre tenemos la tendencia de juzgar por la apariencia sin pedirle a Dios que nos muestre el corazón. Nos equivocamos porque a veces estamos inclinados a mirar más el físico y el verbo y el porte de la gente, y se nos olvida, hermanos míos, que no necesariamente lo que tú ves por fuera es lo que hay por dentro. Nos equivocamos. Por eso ellos oraron a Dios y le pidieron a Dios: Señor, tú que conoces el corazón de todos los hombres, muéstranos cuál de estos dos tú has seleccionado. Y como dice la escritura y como registra el relato, la Biblia dice que escogieron a Matías. La suerte cayó sobre Matías. Ahora pregunto, ¿quién de ustedes sabe quién era Matías? Bueno, la realidad es, hermano, que muy poco sabemos quién era Matías. Sabemos muy poco de él porque la Biblia no dice mucho de él. Para ser más específico, la Biblia menciona a Matías solamente dos veces. Mira esto. En toda la Biblia, Matías solamente aparece dos veces. Dos veces nada más. Y lo único que se habla de él es su nombre. Nada más. No se dice qué hizo, no se dice de dónde vino, no se dice quiénes eran sus padres. Simplemente se menciona su nombre. La Biblia menciona su nombre solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento. Solamente dos veces. No obstante, aunque la Biblia solamente lo menciona dos veces, Matías tiene una biografía sumamente interesante. Déjame explicarte quién era Matías. Eusebio, uno de los historiadores más prominentes, Eusebio dice que Matías era muy probable que haya sido parte del grupo de los 70 que Jesús envió en Lucas capítulo 10, versículo 11. Eusebio está convencido de que Matías fue parte de ese grupo de los 70 que Jesús envía con autoridad y poder para sanar enfermos, echar fuera a los demonios. La Enciclopedia Bíblica Internacional dice que Matías fue uno de los 5 apóstoles que evangelizaron en Armenia. Oiga esto, que llevaron el evangelio a Armenia junto a Judas Tadeo, Bartolomé, Simón el Celote y Andrés. A la misma vez, la Enciclopedia Bíblica Internacional dice, amén, que existe la posibilidad de que Matías haya llegado hasta una provincia de Mesopotamia, donde posiblemente predicó y enfrentó a un tribus de caníbales. Entienda esto. Eso es lo que la historia recuenta acerca de Matías. Y a la misma vez, la historia cuenta que en el año 64, Matías regresa de sus viajes misioneros a Jerusalén, y en Jerusalén es apedreado y traspasado con una lanza. No muere en el campo foráneo, muere en su propia casa. No lo mataron los hombres de otra nación o de otro país. Fue muerto por mano de su propio pueblo. Este era Matías. Matías tiene un resumen muy impresionante. No obstante, cuando miras la manera en que se une al grupo de los apóstoles, pudieras pensar que Matías fue nada más y nada menos una persona que es seleccionada para llenar un vacío, para cubrir un hueco o para rellenar un espacio. En otras palabras, pudieras llegar a pensar que Matías fue un plan B. Pudiéramos pensar que Matías fue un plan B. No fue escogido originalmente por Jesús en el grupo de los 12. Y ahora es escogido por los apóstoles para llenar el número de los 12. Cuando miras la vida de Matías, entienda esto con cuidado. La verdad es que no podemos evitar ponernos en su lugar y llegar a pensar: ¿en realidad sería Dios el que me escogió, o simplemente me pusieron aquí porque no había nadie más que hiciera el trabajo? ¿Habrá alguien que sabe de lo que yo estoy hablando? Pudiéramos pensar: ¿en realidad sería Dios el que me seleccionó, o simplemente como faltaba un líder más, o faltaba otro supervisor, o faltaba otra persona para que ocupara el puesto, pues simplemente allí me pusieron a mí para rellenar el lugar de Judas? ¿Podría Matías haber pensado esto? Yo no lo sé. Lo que sí sé con certeza es que aunque mucha gente pensaría que Matías llega como el reemplazo de Judas, o como simplemente para llenar un vacío dentro del plan de Dios, oiga bien, ya Matías estaba seleccionado. Dentro del plan de Dios ya Matías estaba señalado. Porque lo que quiero que comprendas es que Dios no llena los lugares como nosotros los llenamos. Dios no pone gente como nosotros la ponemos. Dios no selecciona persona como nosotros los seleccionamos. Y Dios nunca llama a nadie simplemente para cubrir un hueco. Oh, alabado sea Dios en el día de hoy. Vuelvo y repito, y valga la redundancia: Dios no ocupa los lugares, ni tampoco llena los lugares como nosotros lo hacemos. Entienda esto con cuidado. Pedro hace una declaración, y Pedro hace referencia a un salmo. Precisamente Pedro hace referencia al Salmo 109. Oiga bien con cuidado. Pedro hace referencia al Salmo 109 cuando dice en Hechos capítulo 1 verso 20: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Ese es el Salmo 69. Y luego entonces utiliza el Salmo 109 y dice: y tome otro su oficio. Salmo 109, versículo 8. Oiga bien: sean sus días pocos y tome otro su oficio. Yo quiero que usted comprenda que el Salmo 109 es una profecía mesiánica. Pero mire lo interesante de esto: Judas todavía no ha nacido cuando el salmista escribe esto. Matías todavía no ha nacido cuando el salmista escribe esto. Entonces, mire lo impresionante de esto: que mucho antes de que Judas haya nacido, ya Dios está diciendo que otro tomará su ¿qué? Su lugar. Mire esto, entienda la profundidad de lo que estoy enseñando. Judas no existe, el Mesías todavía no ha sido manifestado, y ya David está profetizando. Ya David está profetizando de que en el núcleo de los apóstoles habría un lugar que quedaría vacío, y que ese lugar que quedaría vacío sería ocupado por alguien. Tome otro su oficio. Lo interesante de esto es que mucha gente puede pensar que Matías fue un plan B, que Matías fue el segundo en mano, que Matías fue el que llegó para rellenar. Pero la realidad es, piense y analice esto: si Dios está diciendo que Judas perdería su lugar mucho antes de que Judas naciera, ¿no cree usted que si ya Dios está diciendo que Judas perdería su oficio, no tiene Dios a alguien ya preparado para ocupar ese oficio? ¿No cree usted, alabado sea Dios, cuando están conmigo en la noche de hoy, no cree usted que si Dios está diciendo Judas perderá su lugar, si está profetizando que el lugar de Judas quedaría vacío, no crees tú que ya en la mente y en el corazón de Dios había Dios planificado el hombre que ocuparía ese lugar? sea, Matías no es el plan B de Dios. Matías siempre fue el plan A. Entienda esto con cuidado. Y yo quiero decirte a ti en esta noche que tal vez en los ojos de los hombres fuiste el plan B, pero en el ojo de Dios siempre fuiste el plan A. Alabado sea Dios. Que tal vez en el ojo de los hombres siempre fuiste el último, pero en el corazón de Dios siempre estuviste primero. Levanta la mano y dile: Señor, gracias por tenerme en tu noticia, gracias por tenerme en tu plan. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Y ahora entra entonces Matías a la escena. Entra Matías a la escena. Entiéndame bien con cuidado. Dios había hablado del lugar vacío de Judas. Y entiendo, mi querido hermano, porque Dios es un Dios que nunca improvisa. Dios es un Dios que siempre tiene un plan. Dios es un Dios que siempre sabe lo que hace. Dios es un Dios que, como diríamos en México, siempre tiene todo fríamente calculado. Ah, ¿qué pasa? Aquí no hay mexicanos, hermano. Dios es un Dios que siempre tiene un plan. Toca a tu vecino y dile: siempre tiene un plan. Dile: siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. He always has a plan. Siempre tiene un plan. Aunque no te lo haya dicho, aunque no te lo haya mostrado, aunque no te lo haya revelado, Dios siempre tiene un plan. ¿Cuántos creen eso conmigo? No le da garantía eso a usted. No le da consuelo eso a usted. No le da seguridad a usted el saber que Dios siempre tiene un plan. Entiéndame bien, Matías no es plan B, porque Dios no llena los lugares, vuelvo y repito y valga la redundancia, como nosotros los llenamos. Dios no llena espacios simplemente por poner a alguien allí. No, Dios solamente llena lugares con gente que está cualificada. Dios solamente llena lugares con gente que está preparada. Tal vez usted está en una temporada de su vida o en una temporada de su ministerio donde usted se está preguntando: Señor, ¿y qué hago yo acá? ¿Y qué hago aquí en este lugar? Señor, ¿será que me pusieron porque no había nadie más? ¿Será que me dieron a cantar porque nadie más quería cantar? ¿Será que me pusieron a tocar un instrumento porque nadie más quería tocar? Y Dios te dice: no, yo no te puse simplemente por poner a alguien, te puse porque tienes todo lo que yo necesito para usarte en ese lugar. Te seleccioné porque estás preparado, estás capacitado. You have everything you need to succeed. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Sacúdele el brazo a alguien y dile: estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto. Sacúdele por el brazo y dile: estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto. Aleluya. Dios no pone, Dios solo pone gente cualificada. Dios pone gente que Dios entiende que tiene la calidad. No lo pone simplemente por ponerlo, y lo pone porque entiende que llena los requisitos divinos. Que llena los requisitos divinos. Dos cosas sumamente importantes que Pedro hace mención a la hora de escoger a Matías es que cualquier persona que fuese a tomar el lugar de Judas no podría ser Juan de la esquina. Y me disculpa si alguien se llama Juan. En el capítulo 1 y en el verso 21, Pedro pone dos requisitos muy importantes que la persona que fuese a sustituir a Judas tendría que llenar. Oiga bien lo que dice. Pedro dice: es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vamos a mirar acá. Aquí Pedro establece los dos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para cualificar para ser el apóstol número 12? El primer requisito: tenías que haber estado presente durante el ministerio terrenal de Jesús. Ese era el requisito número uno. En otras palabras, tú tenías que haber estado presente desde que Jesús es bautizado por Juan hasta que Jesús asciende al cielo en una nube. Requisito número uno: si no estuviste allí, Y requisito número dos, Pedro termina diciendo, tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. Santo Dios. Tiene que ser testigo. Déjame detenerme aquí solo un minutito. Tienes que ser testigo. Tienes que ser testigo. La palabra que Pedro utiliza allí para testigo es el griego martus. Entonces el verso leería de esta manera: uno que se ha hecho martus con nosotros, uno que se ha hecho testigo con nosotros, uno que se ha hecho martus. Y la palabra martus significa alguien que demuestra la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al someterse a una muerte violenta. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Cuál es ese verso? ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis martus. Es la misma palabra. Y martus significa alguien que demuestra la autenticidad de su fe sometiéndose a una muerte violenta. ¿Usted escuchó eso? Lo que acabo de decir es que Jesús le está diciendo a sus discípulos algo que en este tiempo no se le está diciendo a la gente. Oh, porque a nosotros nos fascinan los títulos, hermano. A nosotros nos encanta tener muchos títulos frente a nuestro nombre. Y Dios libre que alguien se le olvide llamarnos por nuestro título. Que cómo nos ofendemos si no nos dicen reverendo. Que cómo nos ofendemos si no nos llaman evangelista internacional. Que cómo nos ofendemos si algún hermanito por equivocación se le olvida decirnos el título y simplemente nos llama hermano. Óigame, nos ofendemos. ¿Cómo que hermano? Yo soy el doctor tal y tengo el título tal. Y aunque yo no tengo ningún problema con los títulos, lo que te quiero decir es que Jesús le dice a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes me serán mis martus, me serán mis testigos. Desde el principio Jesús le está diciendo: el Espíritu Santo no solamente viene sobre ti para que tú te manifiestes en el poder de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti porque tú tendrás que dar la vida por el evangelio, tú tendrás que morir por el evangelio. Y te pregunto en esta noche, ¿todavía quieres ser su testigo? Entienda esto con cuidado. Me seréis testigo, me seréis martus. Yo no estoy, hermano, de ninguna manera atacando a nadie de aquí ni de allá. Simplemente te estoy enseñando lo que la Biblia enseña. Cristo dijo: me seréis testigo, me seréis martus. En otras palabras, Cristo le está diciendo: cada uno de ustedes morirá por mi causa. Cada uno de ustedes se tendrá que someter a una muerte violenta. Cada uno de ustedes, amén, será maltratado y perseguido. Algunos los decapitarán, algunos los crucificarán, algunos los tirarán a una isla para morirse. Jesús dice: te estoy dando la opción, no te estoy vendiendo algo que no es cierto, te estoy hablando con claridad. Vas a morir por mí, vas a entregar la vida. Y te pregunto: ¿todavía quieres ser mi testigo? ¿Todavía quieres ser mi apóstol? ¿Todavía quieres ser mi escogido? ¿Quién todavía quiere ser testigo? Aleluya. Fíjate bien, Jesús le está diciendo a sus apóstoles: ustedes me serán testigos, me serán martus. Martus, la misma palabra de la que sacamos nosotros, mártir, alguien que entrega su vida por la causa de Cristo. We just want the title, but we forgot about the meaning. Porque en este tiempo testigo significa otra cosa. Porque en este tiempo testigo significa ser servido y no servir. Porque en este tiempo ser testigo significa sentarme a recibir y no pararme para dar. Porque en este tiempo ser testigo significa otra cosa por completo. Pero en el tiempo de Matías y en el orden y en la veracidad y autenticidad bíblica, ser testigo significa ser martus, estar dispuesto a entregar la vida por Jesús. Creo que mucha gente ya no va a querer el título, porque Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es: no siempre todo te va a ir bien, no siempre habrá abundancia, no siempre habrá bendición material, no siempre habrá multiplicación, pero siempre tendrás el poder de mi Espíritu Santo para respaldarte, para aleluya, la vasaya, para estar contigo. No siempre vas a sonreír, pero siempre tendrás mi espíritu. No siempre estarás, amén, contento con lo que sucede, pero siempre tendrás mi espíritu. No todo te saldrá como tú quieras, pero siempre tendrás mi espíritu. No siempre todo saldrá como lo planificaste, pero siempre tendrás mi espíritu. Toca a alguien y dile: siempre tendrás su espíritu. Toca a alguien y dile: siempre tendrás su espíritu. Siempre tendrás, siempre podrás contar. Yo te quiero decir algo en esta tarde. Jesús le dice a los apóstoles: yo te voy a dar mi espíritu, porque cuando todo el mundo se vaya, mi espíritu estará allí. Cuando todo el mundo dé la espalda, mi espíritu estará allí. Él te dice: yo te daré mi espíritu, porque cuando todo se acabe, mi espíritu siempre estará allí. Alguien que me haga un poquito de ruido en esta casa en la noche de hoy. Aleluya. Me seréis testigos, me seréis martus. Alguien que levante la mano y diga: yo quiero ser testigo. Yo quiero ser, déjame ver la gente que quiere ser testigo. Yo quiero ser. Yo quiero ser testigo. Yo quiero ser martus. Yo quiero ser testigo. Aleluya. Testigo. Martus, alguien que demuestra la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al someterse a una muerte violenta. Este era el primer requisito que los apóstoles dan para llenar el lugar. Tiene que ser alguien que esté dispuesto. Alguien puede decir: Señor, cuenta conmigo. Alguien puede decir: Señor, cuenta conmigo. Mire, hermanos, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra temporada, de nuestra sociedad, este mundo ha tenido que ser, tiene que ser trastornado. Ese momento es ahora. Si en algún momento nuestro mundo necesita un impacto, ese tiempo es ahora. Si en algún momento nuestro mundo ha necesitado una revolución de Dios, ese tiempo es ahora. Pero para que haya revolución tienen que haber testigos, y para que haya testigos tiene que haber poder. El poder ya está, solo faltan los testigos. La unción ya está, solo faltan los testigos. La manifestación de Dios ya está, solo faltan los testigos. Alguien que diga: testigos. Aleluya. Solo faltan los testigos. Martus, alguien que demuestre la autenticidad de su fe en Cristo, dispuesto a mostrar o a someterse a una muerte violenta por la causa de Jesús. Matías, oiga esto, Matías ya llena el primer requisito. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Matías tuvo que haber visto a Jesús después que resucitó de entre los muertos. Si no, ni tan siquiera lo hubieran considerado. Matías vio a Jesús después que Jesús resucita. Por eso está allí. Y número dos, entienda esto. Pedro dice: tiene que estar, que haber estado con nosotros y haber visto el ministerio terrenal de Cristo. Tuvo que haber visto los milagros. Tuvo que haber visto las maravillas. Tuvo que haber visto las señales. Tuvo que haber estado con ellos durante el ministerio terrenal de Jesús. Tuvo que haber visto paralíticos caminar. Tuvo que haber visto a Jesús alimentar la multitud. Tuvo que haber visto a Jesús sanar a los ciegos. Tuvo que haber visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Tuvo que haber estado allí. Matías es un hombre particular. Entienda bien con cuidado, porque no existe nadie que haya visto la gloria de Dios. No existe nadie que haya experimentado la gloria de Jesús y quede igual. Y cuando le preguntaron a Matías, ¿tú lo viste? Lo primero que Matías dice es, sí, yo me acuerdo. Íbamos camino a Jericó, pasando por el camino a Jericó, por ahí íbamos pasando, y de repente este chico no dejaba de gritar. Matías dice, ya me estaba volviendo loco este hombre, y gritaba y gritaba y gritaba. Pero había tanta y tanta gente que Jesús siguió caminando y ministrando y hablando y enseñando. Y mientras Jesús iba caminando y ministrando y enseñando, este hombre seguía gritando y gritando y gritando y pidiéndole a Jesús. Yo me acuerdo, yo estuve allí. Toca a alguien y dile, yo estuve allí. Toca a alguien y dile, yo estuve allí. Yo estuve allí. Déjame explicarte el efecto que produce la gloria de Dios en la vida de un ser humano. Tú ves, tú puedes que te hayas apartado de Dios. Tú puedes que ya no estés en la iglesia. Tú puedes que te hayas apartado por tu propio camino. Y dices, no, yo creo todavía en el Señor, y de vez en cuando voy a venir a la iglesia y visito los hermanos y veo todo. Pero déjame explicarte algo. Cuando tú eres alguien que has visto la gloria de Dios, cuando tú eres alguien que has experimentado la gloria de Dios, aunque estés lejos de Dios, ni el pecado te va a salir bien. Porque cuando tú has visto la gloria de Dios, la gloria de Dios deja en el corazón del hombre una huella que nadie puede borrar. Cuando tú has experimentado la gloria de Dios en tu vida, cuando tú has experimentado un impacto del Espíritu Santo en tu vida, no hay nada que pueda borrar la marca de la gloria de Dios en tu vida. Levanta las manos. Alguien que diga, yo lo he visto. Déjame explicártelo. Estoy un poco desanimado. Estoy un poco deprimido. Estoy derramando lágrimas. No sé cómo arreglar mi vida. No sé cómo arreglar los problemas. Pero déjame decirte, yo he visto su gloria. Yo he visto su gloria. Levanta las manos. Yo he visto su gloria. Cuando tú has visto el poder de Dios, cuando tú has tenido un encuentro con la gloria de Dios, cuando tú has tenido un impacto con la gloria de Dios, tú te puedes quedar ahí sentado como que nada está pasando y puedes actuar como que nada te está afectando. Pero de momento, cuando sientes una brisa de la gloria de Dios, todas esas memorias te vuelven, todos esos recuerdos te vuelven, todo, toda la gloria que has visto. Cuando tú has visto la gloria de Dios, no la puedes escapar. Cuando tú has visto la gloria de Dios, no la puedes borrar. Esta noche, aquí hay gente que se siente triste y se siente desanimada y se siente un poquito frío. Pero Dios te dice, aunque te sientes frío, deja que la gloria vuelva a tocar tu vida. Que la gloria vuelva a impactar tu casa. ¡Ah! alguien que grite: ¡He visto su gloria! Mira lo que ocurre. Un día, Matías viene caminando y de repente Matías ve un manto tirado en el suelo. Inmediatamente, déjà vu. Matías ve un manto y Matías dice: eso es un manto de un ciego. Esa es la capa de un ciego. Porque los ciegos utilizaban un tipo de capa que los identificaba, para que no le tuvieran que decir a la gente que ellos eran ciegos. Cuando la gente veía la capa que ellos cargaban, sabían de inmediato que él era ciego. Y cuando Matías vio esa capa, ¿te imaginas tú que su mente corrió? Cuando Bartimeo, hijo de Timeo, le gritaba a Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Matías está recordando. Hermano, ¿cómo usted sabe esto? Bueno, lo sé, porque Matías era una persona que llenaba los requisitos, y uno de los requisitos era haber sido testigo ocular del ministerio de Cristo. Y mientras Bartimeo le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la Biblia dice que se le acercó un hombre y le dijo a Bartimeo: ten ánimo, el maestro te llama. Y la Biblia dice que tan pronto Bartimeo escuchó que el maestro lo llamaba, agarró la capa. Mira esto, agarró la capa. Todavía estaba ciego, pero agarró la capa. Todavía no veía, pero agarró la capa. Tú ves, agarra tu problema esta tarde y prepárate para soltarlo. Todavía lo tienes, pero prepárate para soltarlo. Todavía no se ha resuelto, pero prepárate para soltarlo. Todavía no estás sano, pero prepárate para ser sanado. Bartimeo agarró aquella capa, tomó en sus manos aquella capa, y cuando Jesús lo llamó, la Biblia dice, y él, soltando la capa, se levantó, diciéndole al mundo: todavía no veo, pero después de hoy no volveré a ser ciego jamás. Soltó la capa. Matías tuvo que haber visto eso. My God. Toca a tres personas y dile: he visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria. Ahora estoy en problemas, pero yo he visto la gloria de Dios. Ahora estoy derramando lágrimas, pero yo he visto la gloria de Dios. Y cuando tú has visto la gloria de Dios, aunque tú estés pasando por pruebas, cuando tú has visto la gloria de Dios, aunque tú estés pasando por problemas, hermano, el Señor está encendiendo llamas que se habían apagado esta noche. El Señor está encendiendo. Señor, vuelve a encender la llama. Vuelve a encender la llama de tu gloria. Matías había visto su gloria. Y yo pregunto, ¿quedará gente en este templo que ha visto la gloria de Dios? Usted podrá decir: hermano Lugo, fíjese que se ha ido gente. Hermano Lugo, fíjese que aquel hermano ya no está. Y el hermano Lugo te dirá por el Espíritu: todavía aquí está la gloria de Dios. Todavía la gloria de Dios llena esta casa. Todavía los ángeles de Dios se pasean en esta casa. Todavía los enfermos son sanados en esta casa. Hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. Yo no creo que aquí haya alguien que no haya sido testigo de la gloria de Dios. ¿Sabe algo? Cuando quisiera irme, Cuando quisiera renunciar, cuando quisiera dejarlo todo, cuando quisiera abandonar el ministerio, cuando quisiera renunciar a mis privilegios, cuando quisiera renunciar a mis posiciones, cuando quiera renunciar a mis títulos, y trato de hacerlo, trato de huir, trato de correr, trato de cerrar la boca, trato de decir, no hablaré más en su santo nombre, trato de decir, no profetizaré más en su nombre, trato de decir, no voy a cantar más en su nombre. Oh, cada vez que trato de callarme, siento dentro de mí como un fuego que me quema hasta los huesos. Trato de resistirlo, pero no puedo. Trato de callarlo, pero no puedo. Es un fuego que me quema hasta los huesos. Un fuego que ha sido producto de yo haber visto la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto su gloria? Me imagino que de repente Matías vio una canasta con panes y con peces. Matías dijo, espera, yo estuve ahí. Brother, I am not kidding. There were like 5,000 men. I saw them. I was there. Matías dice, no estoy bromeando. Yo estuve ahí. Mira, yo te garantizo algo. Cada vez que Matías viera una canasta con panes y peces, la mente de Matías iba a correr. Y Matías dijo, yo me acuerdo, yo estuve allí, yo lo vi, nadie me lo contó, nadie me lo testificó, yo lo vi. No es lo mismo que alguien te lo cuente, no lo mismo que alguien te lo cuente a que tú digas, yo lo vi. Yo sé lo que Cristo hace porque yo lo vi. A mí nadie me tiene que decir que Cristo sana a los enfermos porque yo lo vi sanar enfermos. A mí nadie me tiene que decir que Cristo rompe las cadenas. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto romper cadenas en mi vida. ¿Estás seguro decir que cada vez que Matías viera una canasta de panes y peces, Matías recordaría aquella tarde cuando habían 5,000 hombres y no tenían nada que comer? La noche estaba cayendo, no había nada que comer. Y de repente Jesús le dice a los apóstoles, dadle vosotros de comer. Pedro dice, ¿con qué? Aquí no hay dinero, aquí no se ha hecho protemplo. ¿Con qué? De momento Matías recuerda que Andrés apareció. Andrés dijo, maestro, encontré un niño, pero solo tiene 5 panes y 2 pececillos. Jesús dice, tráemelo. Señor, pero es muy poco. Jesús dijo, Señor, pero no es mucho. Y Jesús dijo, Señor, son solo 5 panes y 2 pececillos. Pero el Señor dijo, porque la gloria de Dios puede hacer cosas grandes con todo lo pequeño que tú deposites en sus manos. Señor, todavía no he terminado el seminario. Y Dios te dice, acércate. Señor, pero todavía no estoy 100% capacitado. Y el Señor te dice, acércate. El que pide, se le da. El que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Matías había visto lo que Jesús puede hacer con 5 panes y 2 pececillos. Matías dijo: yo he visto su gloria. Matías dijo: yo he visto su gloria. Y déjame repetírtelo, y no te lo repito porque no tenga nada más que decir, te lo repito porque utilizo la repetición como herramienta de pedagogía para transmitir y asentar el mensaje que quiero comunicar en esta noche. Cuando tú ves la gloria de Dios, si en algún momento de tu vida tú has presenciado la gloria de Dios, te aseguro que tu vida jamás será igual. Así que Matías dice: soy un hombre transformado. Matías dice: soy un hombre transformado. I'm a changed man. Eres un hombre transformado. Eres una mujer transformada. Eres un joven transformado. ¿Sabes por qué? Porque has sido transformado por la gloria de Dios. Matías no está allí para llenar un hueco. Matías no está allí para rellenar un espacio. Matías está allí porque fue transformado. Matías está allí porque fue testigo de la gloria de Dios. Toca a tu hermano y dile: estoy aquí porque soy testigo de su gloria. Dile: estoy aquí porque soy testigo de su gloria. Déjame terminar esta noche, ¿sí? Let me wrap this up. Cuando el enemigo quisiera susurrarle al apóstol Matías: tú fuiste el último. De ti nadie se va a acordar. Tú fuiste el último. Tú solo viniste a rellenar un hueco. Tú solo viniste a cubrir un vacío. Matías le recordaría al enemigo que los postreros serán primero. ¡Aleluya! Porque los postreros serán primeros. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, queremos saber de ti, queremos escucharte. Si vas a las redes cibernéticas, allí nos vas a encontrar en el www.robertolugo.org. También a través del Facebook en Liberación Inconmovible. O si deseas escribirnos, por favor escríbenos al P.O. Box 5075 PMB 244 San Germán, Puerto Rico 00683. Este es el hermano Roberto Lugo que te recuerda que la palabra de Dios sigue cambiando vidas para siempre.